Alejandro Lilo es periodista de LU5, Radio Neuquén, y vamos a conversar con él. Hoy hubo serios incidentes allí en la legislatura de la capital de la provincia. Hubo gases, un herido de bala durante la sesión por YPF Chevron. Así que vamos a ver si Alejandro nos puede dar un panorama. Alejandro, te agradezco estos minutos que nos das y contame un poquito lo que pasó y cómo está la situación ahora. La situación ahora es que la legislatura está sesionando, tratando este convenio entre Neuquén e YPF, por el cual se le amplía la concesión por 22 años de la zona Loma Campana, que es un 3% del yacimiento Vaca Muerta, para la explotación, junto con Chevron, de los yacimientos no convencionales de extracción de hidrocarburos. La sesión estaba prevista para las 16, comenzó media hora más tarde, con un debate básicamente propiciado por los legisladores de la oposición en minoría respecto de no sesionar, por cuanto habían escaramuzas todavía a esa hora entre algunos manifestantes y la policía. Eran enfrentamientos a piedras y a gases lacrimógenos que se desarrollaban sobre la calle, fuera de lo que es el edificio de la legislatura neuquina. Bueno, esto generó un debate muy corto de achacarse responsabilidades, terminó con una votación para seguir con el debate que se está desarrollando a esta hora y con el retiro de los diputados de la oposición de la sesión, por lo que solamente quedó uno que representa a un partido local que tiene como referente el intendente Horacio Quiroga, quien argumentó en contra de este proyecto. La sesión se desarrolla con normalidad, ya hablaron los dos miembros informantes sobre la necesidad de apoyar este convenio enviado por el gobierno neuquino, y se espera que luego de algunos oradores se apruebe en un tiempo corto más, creemos que será aprobado en general esta iniciativa. Pero como vos bien decías, a la mañana se produjeron los primeros enfrentamientos, al tirar a algunos manifestantes un vallado perimetral que había puesto ya la policía ayer, por cuanto los manifestantes habían anticipado, partidos de izquierda y gremios enrolados en la CTA, básicamente habían dispuesto a acampar en las inmediaciones y tratar de acceder al edificio de la legislatura para que la sesión no se desarrollara. Esta era al menos la intención. Hubo algunos, la oposición se planteó algunas estrategias. Esto tuvo un debate en comisión, en tres comisiones, se lograron los votos por la mayoría, y diputados de la oposición fueron al Poder Judicial, donde plantearon amparos y medidas cautelares. Los amparos fueron aceptados, pero las medidas cautelares no, para la postergación de la sesión, por lo que se produjeron estos disturbios, que fueron graves, por cuanto eran piedras versus balas de goma y gases lacrimógenos. En algún momento la policía estaba en inferioridad de condiciones. Los manifestantes pudieron avanzar hasta el edificio, pero no pudieron entrar. Esto se produjo durante varias horas, ida y vuelta, pero era un grupo muy definido el que estaba, el que arremetía y el que persistía en enfrentar a la policía. El grueso de la manifestación está unas cuadras más atrás. Es cierto que se produjo aproximadamente a las 2 de la tarde, hubo un joven profesor de educación media, recibió un disparo de arma de fuego en el tórax. Las autoridades del hospital Caso Rendón informaron que había llegado lúcido al hospital, que tenía un disparo en su hemitórax derecho, que había ingresado lúcido, que está en observación y que no necesitaba justamente ser intervenido quirúrgicamente. A pesar de la gravedad de la herida, no se sabe, digamos, de qué forma fue que recibió el impacto. Es de bajo calibre. Las autoridades provinciales Dijeron que la policía no portaba armas de bala de plomo y que el calibre que provocó esta herida era de un calibre muy chico. Las cosas, bueno, se fueron tranquilizando a medida que transcurrieron las horas. Hubo otro herido importante que recibió un culatazo, se presume un culatazo de un reportero gráfico del diario Río Negro, compañero Luis García, que estaba realizando la cobertura y que recibió ese fuerte golpe en la cabeza, le provocó un desmayo y los propios manifestantes en un auto particular lo llevaron al hospital Caso Rendón. Allí se repone, están en observación, están haciendo estudios más complejos para saber si la conmoción le generó otro tipo de lesión interna. No recuerda Luis qué es lo que pasó, pero se presume que es por el impacto que sufrió un culatazo en su cabeza mientras fotografiaba las escaramuzas que se producían en un amplio sector. La legislatura está en el norte de la ciudad, en la zona de Bardas, es un edificio nuevo y es muy amplio, por lo que, bueno, los choques se producían sin intermitencia, entonces no se sabe muy bien cómo ocurrió, o al menos no hay testigos hasta el momento de lo que pasaba. Allí las cosas, por mediar la tarde, un fiscal que llegó al lugar estuvo un poco retenido por los manifestantes que le requerían que la policía dejara de disparar. Fiscal Patti también recibió una perdigonada de bala de composta de goma. En su humanidad no le produjo mayores lesiones, pero sí relató que lo que intentaba era de mediar, de recomponer la situación, pero que evidentemente había sufrido, digamos, esta situación de apretujones y reclamos vehementes por parte de manifestantes que resistían este embate por parte de la policía. También, Alejandro, sí. Te quería preguntar, finalmente, volviendo un poquito al tema sí. central de la ley, ¿la legislatura pudo tener conocimiento de los contratos con Chevron? En realidad, lo que la legislatura trata es un convenio entre Neuquén e YPF para extenderle una concesión que ya tenía de explotación hidrocarburífera en una porción del yacimiento Vaca Muerta. Pero no trata el contrato con Chevron, porque es un contrato que únicamente involucra a dos empresas. Eso está bien, pero obviamente no tiene conocimiento, o sea, tiene el conocimiento de cómo va a ser la explotación, pero digamos no sobre los alcances de íntegros del convenio, porque se trata justamente, es un poco la muletilla de la oposición de que hay un aspecto secreto del contrato. Bueno, lo hay, digamos, claro. se ha intimado, digamos, a que el contrato se presente para que fuera conocido y fundamentalmente sobre las cuestiones de las divisas y hay acusaciones cruzadas. Aquí Altamira dijo que se trataba del daño ambiental, el pasivo ambiental que se hacía a cargo YPF, pero bueno, eso no se conoce, porque se argumenta de que como son dos compañías las que hacen esta sociedad, indefectiblemente tienen que tener cláusulas que no se den a conocer por estrategia empresarial, digamos, en la explotación del petróleo. Uh-huh. Esto es lo que se argumenta, pero los legisladores tienen en sus manos el alcance de lo que se va a hacer, pero lo que tratan es esta concesión a YPF de 22 años más de, uh-huh. de concesión, ¿no?, del yacimiento, de una porción del yacimiento Vaca Muerta. Alejandro, te agradezco este contacto con nosotros y el relato, bueno, la crónica que nos hiciste allí de lo que ocurrió hoy en Neuquén. Un abrazo. Hasta luego. Alejandro Lilo, periodista de LU5, Radio Neuquén.